Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Rafael, ¿cómo descubrió que entre los policías y los periodistas había tanto en común? Pues fue a raíz de mi nombramiento como portavoz de la Policía Nacional en Cataluña, porque hasta ese momento pues yo era pues un policía más que me dedicaba pues a investigar los delitos y no tenía ningún tipo de relación con los periodistas. A raíz de mi nombramiento fue cuando mi móvil está prácticamente invadido por los números de teléfono de cientos de periodistas y en estos 3 años y pico he ido conociendo pues a muchos de ellos en profundidad, ¿no? Incluso con algunos he trabado una gran amistad. Y después de haber analizado un poco sus llamadas, sus desesperos, sus desencuentros, sus desencantos, pues llegué un día a la conclusión de que hasta ese momento de mi vida no había visto ninguna otra profesión que tuvieran tantas cosas en común con un policía, que es el periodista, pero de sucesos, que siempre es un poco el periodista de las redacciones, un poco el peor tratado, el peor visto, el más marginado. Nos relata el inspector de policía y criminalista Rafael Jiménez en su obra de investigación editada por Planeta, España Negra, los casos más apasionantes de la Policía Nacional. Los intereses de los medios de comunicación y de los de la policía, desde el punto de vista informativo, no suelen ir de la mano. Me arriesgaría incluso a decir que son intereses contrapuestos, que no comparten el mismo objetivo, que se tratan de una relación en la cual existe una clara dualidad, ya que en las lógicas de ambas instrucciones se encuentran puntos de encuentro, pero también de desencuentro. Es habitual que, como consecuencia de la evolución que han llevado a cabo los medios de comunicación en los últimos años, el quehacer diario de los periodistas esté sujeto a parámetros como la búsqueda permanente de la espectacularidad en un espacio que considero que se encuentra sobreexplotado y con excesiva presión mediática. La labor primordial de los gabinetes de prensa de cualquier cuerpo policial es difundir mensajes que mantengan informada a la sociedad. ¿Pero qué ocurre con la información idealizada que ofrece la prensa? ¿Debe el lector construir su propia historia o atenerse a analizar la única realidad? No obstante, es necesario cambiar de perspectiva y homenajear al periodista desconocido, aquellos traductores de la realidad que firman artículos cotidianos, los rastreadores callejeros de historias ignoradas, cuya única placa es una vieja libreta de notas y el arma de interrogatorios lo constituye un bolígrafo plateado o un viejo lápiz mordisqueado. Tremenda la responsabilidad del buen periodista que indaga concienzudamente y que realiza preguntas incómodas, tan tremenda como la del buen policía, preocupados ambos por la reconstrucción, las pruebas y, sobre todo, no llegar tarde a su inexistente vida familiar. Muy bien, amigos, comenzamos así la edición número 91 de En Primera Clase. Y a mi lado tengo a Elena. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal, Vidal? Muy buenas tardes. ¿Has visto el libro que he traído? He visto el libro que has traído. Menudo recopilatorio de historias y lo bien que vamos a estar acompañados hoy. España Negra, los casos más apasionantes de la Policía Nacional. Ojo, lo dirige Rafael Jiménez y constituye un recopilatorio de los casos más curiosos y más apasionantes que en estos últimos años ha llevado la Policía Nacional. A nuestro lado tenemos a don Rafael Jiménez Núñez, inspector, criminólogo y jefe del gabinete de prensa de la Policía Nacional en Cataluña. Don Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por el otro lado tenemos a Jordi Bordás, periodista de La Vanguardia, Premio Ondas 1992 y Reina Sofía en el año 2000. Don Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues entramos así de lleno en esta obra y vamos a describir esos casos más curiosos. Si no tienes inconveniente, Rafael, empiezo contigo. Perfecto. Bueno, pues en principio he podido hojear tu libro y yo tengo algunas dudas. Mira, por ejemplo, refiere, y esta es mi primera pregunta, ¿refiere el vicepresidente primero del gobierno y ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba en el prólogo de su libro? Historias que fueron noticia en su día, pero que por la tiranía que impone la rápida sucesión de acontecimientos, no pudieron ser narradas en profundidad. Y yo de esto sonsaco una duda, que es si podemos descifrar algún tipo de pacto entre el gabinete de prensa de la policía y los medios de información para que algunas historias únicamente se conozcan en su parcialidad. No, en absoluto. Además, un no rotundo. Yo creo que el vicepresidente se refiere a que en el día a día los periodistas de sucesos, por la tiranía que, como bien dice el vicepresidente, impone la rápida sucesión de acontecimientos, no pueden profundizar en exceso en aquellos temas que son noticia en un día o en otro, en los que posiblemente si tiras del hilo puedes llegar más lejos o puedes profundizar más, porque la tiranía del día a día, el poco espacio del que disponen los periodistas de sucesos cada vez más, impone pues que puedas o debas explicar una noticia policial en 7, 10 o 15 líneas, con lo cual no puedes detenerte a analizar las situaciones vividas por los policías, por las víctimas, y entonces este libro es una especie de labor en la que el periodista puede profundizar sin ningún atisbo de cortapisas de ninguna clase y puede llegar más lejos porque en su periódico no ha podido, porque tiene un espacio y no puedes escribir más allá de lo que te permite la sucesión de acontecimientos, porque tiene que escribir también tu compañero de justicia o de tribunales o de política o de deportes. Entonces este libro es una especie de, bueno, aquí tenéis un blog y escribir lo que queráis. Y bueno, yo creo que se refiere a eso el vicepresidente, a que en el día a día no se puede profundizar en aquellos casos estrictamente policiales. Bien, esta pregunta es para los dos, para Jordi y para Rafael. Jordi, ¿estás ahí, verdad? Estoy ahí, no te preocupes. Muy bien, tengo ante mí un recopilatorio, unas cuantas fotografías de las portadas del caso. Yo no sé si conocíais este periódico. Sí. Macabro en su totalidad. Macabro, vamos a ver, yo creo que en su momento cumplía una cierta función. Visto ahora, parece un periódico macabro, cutre, hecho con cuatro titulares y poca letra, ¿no? Pero en su momento, pues tuvo su papel, desempeñó un papel para un determinado segmento de la sociedad. De todas formas, si me permite sí. la reflexión, hoy quizá lo que ha cambiado es el formato. Es decir, no tenemos el caso, pero muchas de las historias parecidas, edulcoradas, actualizadas que traía el caso, es que lo estamos viendo por televisión o lo estamos escuchando en seriales de radio o incluso en alguna publicación de gusto dudoso. Enrique Castro, alias Kini. Cuéntanos un poquito la experiencia, cómo llegaste a meterte en el caso. Pues mira, se cumplen ahora 30 años del secuestro de Kini. El próximo viernes se cumplirán los 30 años de su liberación en Zaragoza. Fueron 24 días de auténtica angustia, evidentemente para el jugador en primer lugar, pero un poco de angustia y depresión para todos los medios, porque era quizá la primera vez que un elemento vinculado a la sección de deportes, como era un jugador de fútbol, era víctima de un secuestro común, ¿no? de un delito común. Y ahí tuvimos que colaborar pues gente de las secciones de deportes con gente que teníamos información policial. En un momento determinado de esa investigación, conocemos que el jugador del Barcelona, Aleksanko, emprende viaje hacia Perpiñán llevando consigo 100 millones de pesetas. Estamos hablando de hace 30 años, que era una cantidad más que respetable. Se iba hacia Perpiñán ante la posibilidad de que Kini estuviera secuestrado en esa ciudad francesa. Nosotros tuvimos esa información y a través de unos contactos llegamos a tener una reunión de verdad digna de una película de serie B norteamericana. A través de un contacto francés, de un ampón francés de segundo orden, nos llevaron, cuando digo nos llevaron, me refiero a mi compañero Eduardo Martín de Pozuelo y a mí, a una pizzería de la Costa Brava, del norte de la Costa Brava, muy cerca de la frontera con Francia, en donde nos entrevistamos con una persona de la que jamás le vimos la cara, porque había una luz que impedía saber exactamente si era alto, bajo, rubio, moreno, impedía ver absolutamente ningún rasgo físico de su persona, y simplemente nos dijo, si Quini estuviera en Perpiñán, yo lo sabría. Os puedo asegurar que ni está en Perpiñán, ni está en Francia, buscadlo en España. Al cabo de unos días, Quini era liberado en Zaragoza, y aquella reunión realmente sorprendente nos confirmó lo que se estaba gestando en esa parte de la Costa Brava, que es la existencia de un núcleo de gangsterismo francés que controlaba buena parte del sur de Francia. ¿Informasteis, Jordi, a la policía de vuestros confidentes? ¿Perdona? ¿Informasteis a la policía de esos confidentes? En ese momento no, porque lo que nos dijo el confidente resultó ser verdad. Diferente, se les hubiera seguramente provocado un problema en el caso de que nos hubiera dicho que sí, que sabía que estaba en Perpiñán. Porque ante esa información, ¿qué haces? Lo apuntaba Rafa antes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Optas por la profesionalidad y lo cuentas, o optas para la resolución del delito, que era lo importante, encontrar vivo a Quini y guardarte la información? Esa duda, en ese caso, afortunadamente... Es decir, que me estáis confirmando que tanto la policía, por un lado, ha tenido sus archivos, que no conoce la prensa, y tanto la prensa, por otro lado, ha tenido archivos que no conoce la policía. Es posible.